Y bueno, la idea era seguir fortaleciendo el convenio que teníamos con el municipio, en esta instancia apuntando a la localidad, como bien decís, de Uribe Larrea, más allá que también tenemos alguna idea de extenderlo a las otras localidades del partido, y era cubrir la oferta en lo que es la promoción cultural, ya que, como bien señaló Gustavo, es el fuerte del pueblo, y poder darle salida laboral a la gente de Cañuelas, particularmente a la gente de Uribe Larrea, en los tres ejes tanto turístico, gastronómico e histórico que tiene la comuna. Así que bueno, apuntando a fortalecer eso y seguir creciendo en otros proyectos que la institución académica tiene como para ofrecer a Cañuelas. ¿Y la expectativa con esta localidad y con esta carrera? Y la expectativa es poder sumar a jóvenes que están en el distrito y nosotros planteamos una tecnicatura, digamos, que albergue hasta 60 personas. Y bueno, en principio una primera corte para este segundo cuatrimestre, con la posibilidad de encarar en el 2020, digamos, nuevos graduados. Y en ese marco, seguir fortaleciendo la llegada de la universidad, ¿se piensa, se analiza con el intendente más cantidad de carreras para Cañuelas, decía? Sí, apostamos a fortalecer para el año próximo, la firma de un nuevo convenio, más carreras, una mayor oferta y ya poder festejar la primera corte de graduados de las tecnicaturas de laborales y de periodismo que están llegando a su fin y poder celebrar con ellos también la firma de nuevos desafíos.